a hablar con quien está a la cabeza de Ahora Tandil. ¿Qué es Ahora Tandil? Se realizó la presentación hace un par de días, de horas. Y quien está a la cabeza es Federico Martínez, titular de ANSES aquí en la ciudad de Tandil. Y le vamos a preguntar, a ver, ¿de qué se trata? Gracias por venir, como siempre. Hola, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, perfecto. ¿Qué es Ahora Tandil? Ahora Tandil es una agrupación política convocada desde el peronismo, en donde de alguna manera queremos sintetizar lo que todavía no se ha hecho, que tiene que ver con muchos compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, que por ahí no pertenecen a una organización política nacional o una organización social desde la política, porque no se ven representados desde ese lado, y que aparte tenemos interés en lo que sucede a nivel local, con la política local y con las cosas cotidianas, lo de todos los días. Pero ¿sí? No entiendo, para de arranque ya no entiendo. ¿Están dentro del Frente de Todos, fuera del Frente de Todos? No, estamos dentro del Frente de Todos. No hay ningún problema con ningún compañero, compañera, ni nada por el estilo. Lo que sí estamos convencidos es que a veces hay condicionamientos que te llevan al pertenecer a una orgánica, a nivel nacional, provincial, que de alguna manera no priorizan los temas de Tandil. Entonces, bueno, nosotros estamos abocados para eso, vamos a trabajar para Tandil en las políticas públicas, pensando y trabajando para eso. ¿Y quiénes acompañan? Digo, te nombramos a vos, estás sí. Vivo acá, pero no estás solo. No estoy solo. Mira, si bien esto yo puedo aparecer como referente de alguna manera y tiene que ver por haber tomado la decisión de este emprendimiento más que nada, el recorrido que me ha llevado durante mucho tiempo en las escuelas, en los clubes, en el deporte, la experiencia que tiene uno y otros también, nos ha hecho conocer un montón de gente que pensamos igual. Entonces, y esto viene de diferentes sectores, del deporte, como te decía recién, de la salud, de tal y tal. Ahí aparecen varios referentes que se van juntando. Ahí tengo compañeros de trabajo, del actual trabajo, tengo compañeros de Cerro Leones, por ejemplo, tengo compañeros del fútbol, de la militancia, y compañeros y compañeras de la vida. Y Méndez, por ejemplo. Esto, Méndez no. Pará, ¿por qué no? Pues sí. Está dentro del Frente de Todos. La pregunta viene por ahí. ¿Hubo diálogo previo con, Darío, de hecho, Darío está los dos en ANSES, con los concejales del Frente de Todos, con los integrantes de los movimientos sociales que forman parte del Frente de Todos? ¿Hubo diálogo previo con ellos? Porque vos nos contabas que hace rato que vienen trabajando en este nuevo espacio. Sí, lo que quiero decir una cosa. Cuando hay ganas de hacer política, cuando uno tiene la convicción y la vocación, tampoco hay que consultar y hacer una asamblea para ver si uno tiene ganas o no y preguntar. Sí, esto obviamente lo hemos hablado con Darío, que es mi jefe en lo institucional, que pertenece a una orgánica, pero está todo bien, porque acá en verdad no hay ninguna pelea ni nada por el estilo, no hay egos por un lado ni nada por el estilo, sino que se presenta una opción más, pero más local. ¿Sí? Sin tener ese anclaje nacional que a veces nos condiciona a nosotros para discutir cuestiones de acá. Y que nosotros lo hemos visto, y muchos de los compañeros y compañeras que nos acompañan, y de los amigos también, porque esto está compuesto por amigos y familia, no pueden trabajar en un esquema de organización. ¿Sí? Digo, yo he trabajado muchísimo con diferentes actores de la política, vengo militando hace mucho tiempo dentro del peronismo, siempre colaborando, pero no de manera orgánica en ninguna de esas organizaciones. Así que bueno, sintetizamos una manera de hacer política, pensamos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que proponer para los vecinos y vecinas de Tandil, y bueno, no es más que eso, y todo eso también, lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, estamos pensando una opción para otra gente, ¿sí? ¿Te gustaría ser candidato a concejal? Uno cuando hace política en verdad tiene aspiraciones, obviamente, ¿sí? Lo que realmente esas aspiraciones tienen que ver y después se van a plasmar y se van a visualizar con el correr del tiempo. Digo, hoy para hablar de una candidatura al 2023 falta mucho tiempo, nosotros estamos empezando y todos estamos dicen construyendo. Lo mismo, falta mucho tiempo, pero claro. Bueno, sabemos que para el armado y políticamente no es mucho el tiempo. Sí, la realidad es que bueno, que si vemos también todas las fuerzas políticas, no hay ninguno que haya dicho yo quiero ser concejal o por el estilo. Vamos a esperar a ver qué dicen, porque eso no son esto es lo que opino personalmente, pero no son decisiones personales. Uh-huh. O sea, son decisiones colectivas. Sí, lo único que dijo abiertamente y que se mantiene por lo menos hasta ahora es Rogelio, que quiere ser candidato a intendente. Sí. Y dirían ahí atrás ustedes, imagino. Atrás de Rogelio. Sí, en verdad Rogelio tiene la intención, creo que es un gran candidato, creo que lo demostró en las últimas elecciones, viene trabajando muy bien con respecto a lo que hace por Tandil. No hay que decir nada sobre eso. Lo que también hay que esperar. Uh-huh. Digo, vamos a ver cómo se desanda de acá hasta que se armen las listas, qué construcción se puede hacer, quiénes deciden, quiénes no. Bueno, nosotros de alguna manera nos estamos conformando, estamos haciendo un espacio nuevo en donde también vamos a discutir esas cuestiones. O sea, vamos a discutir lo que tengamos que discutir y también vamos a acompañar, si hay que acompañar. Uh-huh. Aunque no se esté de acuerdo. En algunas cuestiones siempre hay que negociar y hay que trabajar, la política es eso. La política es eso. Ideas, y si las ideas se terminan, una persona no puede opinar, y una de las cuestiones que nosotros pusimos fundamentalmente en esta agrupación es que el diálogo tiene que ser la principal bandera, uh-huh. Así que bueno, esperemos que así sea, nosotros vamos a ir por eso, y bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Hay tiempo. ¿Cuáles son los temas y las problemáticas con las que se encuentra este espacio ahora Tandil, o las que los problemas que de los que más se hablan que tienen que ver con los ciudadanos, con los reclamos? ¿Cuáles son los inconvenientes que ustedes más profundos que ustedes ven? Mirá, en el recorrido que ha tenido uno y que han tenido los compañeros y compañeras y los amigos, siempre nombro los amigos porque la realidad es que también hay muchos amigos de la infancia que bueno, compartimos algunas miradas y que son parte de la agrupación y que ingresan por primera vez a la política. Uh-huh. Si bien uno puede charlar todo el tiempo de política, hablar de política, sí. Pero pareciera que la política está hecha para algunos eruditos y nadie más. Claro. En verdad esto es una invitación para que lo sea. En ese recorrido uno va viendo cómo funcionan las cosas en este Tandil. Para nosotros, y en particular también lo digo, es una ciudad hermosa, es una de las ciudades más lindas que uh-huh. hay en la Argentina y en el mundo, creo. No tengo mucho viaje, pero así me lo han contado los que han viajado. Pero es una ciudad que hoy la vemos un poco estancada con respecto a la potencialidad que tiene. Está teniendo un crecimiento demográfico muy importante. Ese crecimiento demográfico necesita planificación. ¿Por qué? Porque si no, la inseguridad aumenta, eso lo estamos viendo. Uh-huh. El tránsito aumenta y diferentes cuestiones que si uno no las planifica, un día te explotan. Uh-huh. En la gestión actual está pasando, o por lo menos se ve en el funcionamiento, que hay un agotamiento, que hay alguna cuestión deshinchada y desinflada en la cuestión de la gestión, y bueno, ahí podemos ver nosotros la falta de política que hay de deporte para los jóvenes. Creo que el otro día hablábamos un poco, de la contención que hay que tener con los adolescentes y jóvenes, que podemos uh-huh. ver día tras día que hay hechos en donde están incluidos esa edad y ese sector. Nosotros también podemos ver, por ejemplo, con la cuestión de la educación, qué es lo que pasa con los jardines maternales y demás. Uh-huh. Digo, hay cuestiones agotadas que no se están teniendo en cuenta, algunas muy puntuales y otras que hay que mirarlas más detalladamente, porque cuando aparecen esos signos, después es muy difícil retrotraerlo. Uh-huh. Digo, cuando aparece la inseguridad, es muy difícil después poder avanzar. La semana pasada fue Walter, ayúdame, o la anterior, ¿no? Bueno, hablábamos primero los hechos en la secundaria del barrio Arcoíris, ¿no? Con los chicos esperando, los chicos que no están escolarizados en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Esperan a los chicos que están dentro de la escuela, no pueden salir, bueno, se armó un conflicto ahí. Y después otro hecho de inseguridad que no es propio de Tandil, que tiene que ver con este grupo de chicos que venían caminando desde la zona de Del Valle. Llegaron a la zona céntrica, robaron una moto y la incendiaron en la puerta del banco hipotecario. Esto ocurrió a las 9 de la noche de un sábado, o de un viernes, a las 9 de la noche de un viernes. Era un grupo de chicos donde todos los veían venir. Digo, imagino, hay cámaras de seguridad, esto se vio el trayecto, se vio el desenlace, la moto prendida a fuego en pleno Rodríguez, en pleno centro, ¿no? Digo, estos son hechos puntuales que no queremos que se sigan expandiendo o este tipo de hechos sigan creciendo. Sí, está claro que con más educación, con más deporte, con más trabajo, estas cuestiones se van a minimizar. La realidad es que si uno no presta atención, después tenemos estos episodios que tienen que ver con adolescentes que por ahí, no sé, o no van a la escuela, o no tienen actividades para poder hacerlo, claro. Está muy concentrado todo en un sector de la ciudad, hay un sector que no tiene actividades. Yo vivo en un sector de eso que no hay actividades, que hay que cruzarse toda la ciudad para poder mandar a un hijo, una hija a fútbol o a cualquier deporte en algún club. Pero bueno, son cuestiones que vamos a abordar. La horizontalidad es uno de los esquemas de laburo que vamos a tener, que tiene que ver con que, bueno, en las mesas son redondas, opinamos porque todos tenemos un punto de vista y hay que tratar de sintetizar eso. Me quedó dando vuelta algo en la cabeza que charlabas recién, que hay que discutir dentro del propio espacio, digo, hay que discutir, no se puede estar de acuerdo en algunos puntos de vista y demás. ¿Qué relación tenés con Carrillo, con Arrizabalaga? La realidad es que, mirá, yo hace mucho tiempo que no, que ni con ellos ni tampoco a Rogelio no he hablado, no estoy hablando mucho de política, ¿sí? Lo mío es una función, más que nada estoy como funcionario, estoy haciendo gestión dentro de lo que es ANSES, pero no he discutido de política hace tiempo. La relación es buena, no tengo problema con ningún compañero, inclusive hemos compartido momentos en algún tiempo, pero bueno, en este tiempo ya hace bastante que no lo estamos charlando ni nos estamos juntando. ¿Y entonces? O sea, solito, ¿tá? Con el apoyo de Méndez, de Rogelio, decir que no, imagino que sabe Rogelio de esto. Sí, yo lo he hablado con Rogelio, las cosas hay que mostrarlas en la mesa, las cartas. Pero de cualquier manera esto es para sumar al espacio, porque vemos que hay muchos no, militantes, podríamos decir también, pero también vecinos y vecinas que acuerdan con el espacio, pero a veces no con los esquemas de funcionamiento. Entonces, como no, cuando no acordás los esquemas de funcionamiento, a veces muy verticales, a veces que esas discusiones que se pueden dar a nivel nacional al vecino y a la vecina de Tandil a veces no les importa resolver el día a día. Entonces, bueno, no concentrarnos tanto en eso, prestar atención más que nada en lo que tiene que ver en el distrito y hablar sobre eso. Patear la calle, como se diría, y la militancia y el pueblo. Fue lo que pidió Lunghi en la reunión que tuvieron, claro, que contó Tenaglia de Cherro. La realidad es que hay que ir a la calle. Sí, y la realidad es que nosotros en el espacio, y ustedes lo saben, damos muestra de eso. Yo vivo visitando amigos, visitando vecinos, tengo referencia en muchos lugares que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con un montón de cuestiones, y uno ahí levanta voces. Y cuando va levantando voces y ve que hay algunas cuestiones que nadie las está hablando, por lo menos en la política, sí, en el domingo cuando se juntan a comer o... bueno, eso hay que tomarlo porque es el insumo más importante que hay, lo que te dice tu vecino. Claro. Los pasos a seguir de la agrupación, se llama, ¿no? Agrupación Ahora Tandil. Es una agrupación, se llama Ahora Tandil. Nosotros tenemos un esquema de trabajo que lo empezamos a trabajar, que se llama Punto de Encuentro, en donde tiene varios conceptos, y no quiero tampoco aburrirlo, pero es una cuestión interna esta, pero de cualquier manera que tiene que ver con lo geográfico, que nos vamos a juntar en distintos puntos de la ciudad y ese encuentro va a tener alguna temática en particular para poder trabajarla. La idea es poder trabajar esas cuestiones, charlarlo, elaborarlo, estudiarlo. Hay que empezar a estudiar los temas con seriedad para no caer en sacos rotos ni nada por el estilo. Y después, bueno, elaborar una propuesta de resolución. Mucho, obviamente, somos una agrupación política que queremos poner ese tema en discusión. A veces las herramientas para solucionar no las vamos a tener, pero por lo menos vamos a ver y a tratar de acompañar esa problemática. Bien, estaremos en contacto, hablando obviamente de Ahora Tandil. Y también temas en otra oportunidad de ANSES, que está tranquilo, me decías. ¿Va a haber algún festival de box de acá a fin de año o no? No sé, se complica ahora con el tema mundial. Porque está el mundial, creo que hay uno que está realizando el 18 de noviembre, Tati Leiva, perdón, Tati, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre. en Unión y Progreso. Ajá. Excelente, él trabaja en el costal del box, hizo un montón de festivales, este es el quinto. Sí. La verdad que está muy bueno, nosotros lo acompañamos siempre ahí. Pero creo que ese es el último que va a haber en el año. Tenemos pensado hacer algún encuentro entre boxeadores y demás. Pero ahí vamos. Uh-huh. Buen deporte, hermoso. Muy bien. Una de ¿y hay las banda? Últimas. Digo, en Ahora Tandil. Perdón, banda... Tati Vegas, me confundí. Tati Vega. Me confundí. Tati Vega. En Ahora Tandil, ¿hay banda también? En Ahora Tandil. ¿Hay músicos? Hay músicos, sí, hay músicos. Mira. Hay músicos, hay músicos. Yo soy el peor, pero bueno. Bueno. Bueno. Pero lo vamos a intentar. Vamos a hacer una canción. Dale. Hay algunos que piensan que son buenos. Y... No hagan un no hagan una adaptación del tema de Sergio Denis, porque ya sabemos que ya está. Eso no funciona. La última, una fiesta que lamentablemente se tuvo que suspender, sí, en Cerro Leones. ¿Hay fecha, no? Claro que sí. ¿Ah? ¿Cuándo? El 8 de diciembre vamos a hacer la fiesta del Picapedrero. Muy bien. Es una cuestión ya decidida con la comisión de la fiesta, ajá, del Picapedrero, en la cual yo estoy. Y con otros vecinos y actores de Cerro Leones, y sobre todo con el Club Figueroa, porque la novedad, que va a ser el 8 de diciembre, la vamos a realizar dentro de las inmediaciones del Club Figueroa, uh-huh, que nos va a dar un marco distinto por los 100 años que cumple. Ellos están muy contentos de poder participar de esa manera. Uh-huh. Va a haber un nosotros teníamos anunciado a Los del Fuego, que el Instituto de la Provincia colaboraba con, sí, eso. Va a haber, es posible que Los del Fuego también estén. Ajá. Uh-huh. Vamos 8, a, feriado, vamos, ¿no? Día, sí, feriado. Es el Día de la Virgen, jueves 8 de diciembre. Va a tener un esquema distinto de funcionamiento, porque también sabemos que va a ser mucho calor y que si llega a ser un día de calor es tremendo, porque necesita sombra. Sí. Así que bueno, nos va a ayudar el club, las instalaciones del club, para poder realizar las distintas actividades. Muchas se van a replicar y otras se van a sumar, y algunas no se van a poder hacer porque obviamente estaban preparados para la fecha anterior. Claro. Pero la fiesta del Picapedrero se va a hacer en un formato un poquito distinto, en un contexto distinto, pero en Cerro Leones, en el Club Figueroa, uh-huh, en la calle va a haber algunas cuestiones de sorpresa. Así que, bien, y bueno... Si hace calor, alguna bombucha o, claro, o alguna podemos manguera participar como para el verano, un lindo carnaval. Repetimos, porque esto no se sabía hasta acá, no estaba confirmada la fecha. Repetimos entonces. 8 de diciembre, fiesta del Picapedrero. ¿En qué horario es? El horario lo estamos definiendo por, ajá, esta cuestión del calor. Vamos, ajá, a ver cuándo hacemos la inauguración. Nosotros siempre nos manejamos desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hasta las 21 horas. Esto... que tiene que ver con las cuestiones climáticas. Bueno, en diciembre, aparte, es peor que enero, que claro, empieza el, sí, calor. Sí, claro. Bueno, lo estamos sufriendo ahora, así que va, uh-huh, seguramente vamos a tener que pensar en esas cuestiones y algunas actividades relacionadas también, uh-huh, por el horario. Federico, muchísimas gracias por la visita, como siempre.